Aquí estamos nuevamente dándole con entusiasmo un repaso a la teología sistemática desde un punto de vista bíblico-evangélico. Hemos estado estudiando ya 9 de las 10 doctrinas esenciales en la mayoría de la tradición evangélica y vamos a hacer un repaso súper rápido, nada más para refrescar la memoria, desempolvar la neurona, y es pues la doctrina de la Biblia, bibliología, la doctrina de Dios, teología propia. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Cristología, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, la doctrina de la humanidad o del ser humano, antropología, la doctrina del problema de la humanidad, el pecado, amartiología, la doctrina de la solución al problema del pecado, salvación, soteriología. Luego, aquí yo he colocado la doctrina de los que sirven a Dios y a los santos, que son los ángeles, angelología y ah, no, me brinqué. La iglesia, eclesiología, que es el resultado del cuerpo de los creyentes salvados, y luego sí la angelología, y por último los eventos futuros, escatología. Estamos entonces conociendo la doctrina de los ángeles. Ya hemos considerado asuntos generales acerca de los ángeles. Hemos abordado en específico el tema de los ángeles santos, sus ministerios para con Dios, para con Dios el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, para con los creyentes, para con los no creyentes y el conflicto que hay entre ángeles santos y ángeles caídos. Ya también empezamos a ver el subtema de los ángeles caídos. Empezamos por la persona de Satanás y hoy nos vamos a ocupar del tema de los demás ángeles caídos, lo que llamamos los demonios. Vamos a hablar diferentes subtemas de esto, vamos a hablar de su origen, de su influencia. Bueno, vamos a ver varias cositas. Así que para hacerlo más sencillo, vamos a compartir las notas, como ya es costumbre para nosotros, y vamos a empezar a hacer lecturas ahí con mis amigos, que son en su mayoría pues pastores y líderes de iglesias. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el resumen de las notas de hoy. Vamos a ver por aquí. Voy a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Ok. Vamos a empezarle pues. Vamos a leer aquí la introducción. Y para eso le voy a pedir a algunos de mis amigos que lean así, pues no se torna tan monótona la clase. Entonces le voy a pedir a mi amigo Lupe que empiece leyéndonos aquí esta introducción que dice Los ángeles caídos, los demonios. Dice, muchas de las características de Satanás son compartidas también por el resto de los ángeles caídos. Estos también son llamados en la escritura demonios y espíritus inmundos. Enseguida haremos un repaso breve del origen de estos ejércitos de maldad y de sus principales características, su naturaleza e intenciones perniciosas en contra de los humanos. En contra de los humanos son las mismas que las del diablo. Por lo cual, al final, solo se consideran los asuntos relacionados con la influencia demoníaca y una nota en torno a la infestación espiritual popularmente llamada posesión demoníaca. Bueno, aquí es un resumen de lo que vamos a ver en este tema de hoy, ¿ok? Entonces, allí estamos básicamente empezamos diciendo que hay diferentes tipos para los ángeles caídos. A veces vemos en la escritura que se les llama demonios, otras veces que se les llama espíritus inmundos. Aquí tengo una nota en esto de los demonios porque un autor de manera muy interesante dice que la palabra demonio, aquí está uno que se llama Hans Bitterhart, en el diccionario teológico del Nuevo Testamento de Koenen en Bitterhart, por cierto, dice él que la palabra demonio viene en su raíz de un verbo antiguo que se llamaba, que significaba dividir. Era porque había una antigua tradición pagana que decía que el daimon era el dios de la muerte y una de sus cualidades es que desmembraba o despedazaba los cadáveres. Y de ahí se vino esta idea de demonio y ya después se quedó en la cultura pagana anterior a los tiempos del Nuevo Testamento la palabra demonio para referirse a los dioses destructores o a los espíritus dañinos o perjudiciales. A veces ese término en la literatura griega extrabíblica intertestamentaria también se usó para referirse a héroes. Pero eres héroes medios crueles, ¿ok? Así que siempre he estado asociada a esa con la destrucción, esa palabra. Pero bueno, eso nada más fue ahí una nota en una historia del término. Vamos a continuar entonces. Entonces, no vamos a ver todos los detalles de todas las cosas malas que esos desdichados espíritus hacen, porque ya vimos en la persona de Satanás todo lo que hace un listonón, y al ver sus nombres vimos mucho de su naturaleza, y prácticamente en cuanto a sus intenciones son las mismas. Son oponerse a Dios, los demonios se oponen a Dios y a su pueblo, a sus santos, tanto ángeles como humanos se oponen al pueblo de Dios y buscan la destrucción de cuanto se les permite tocar. Especialmente buscan la destrucción y la ruina del ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Pero vamos a seguir viendo entonces algunos de los detalles que no se consideraron respecto a esos espíritus. Por ejemplo, ¿de dónde salieron los demonios? Es un debate que ha existido ya hace tiempo. Vamos a leer un poco acerca de eso. Le vamos a dar la oportunidad a AB que nos haga el favor de leer. Origen de los demonios. Existen varias teorías en cuanto al origen de los demonios. Filón y Josefo, con algunos cristianos tempranos, así como los griegos, creían que los demonios eran espíritus de personas malvadas, fallecidas, lo cual es imposible según Lucas 16, 23. Ok, hagamos Otros una pausa ahí. Gracias, Amy. Empecemos con esto. Para empezar, ¿quién fue Filón? ¿Alguien sabe quién fue Filón? Pues fue un judío famoso, un filósofo. ¿Okay? ¿Y quién fue Josefo? Flavio Josefo. Pues fue otro. Entonces, estos. Historiador. ¿Mande? Un Historiador. historiador, sí. Gracias. Entonces, estos hombres son importantes porque son hombres que son escritores contemporáneos a la época del Nuevo Testamento, pero no fueron cristianos. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar una perspectiva contemporánea al Nuevo Testamento, no cristiana, que refleja la cultura extrabíblica, no la cultura bíblica, Filón y Josefo son dos fuentes interesantes porque eran tanto judíos como filósofos o historiador, en el caso de Josefo. Los dos, Filón y Josefo, fueron en cierto modo apadrinados por los romanos. ¿Está claro? Así que ellos reflejan algo de la perspectiva romana pagana del mundo de su tiempo. Y también, siendo judíos, ellos conocen y dominan todo el asunto de la tradición judía, de las tradiciones rabínicas. Así que son autores muy valiosos, históricamente hablando, aunque son no cristianos. No son cristianos, no son simpatizantes del cristianismo, pero tampoco son enemigos del cristianismo declarados. Históricamente hablando, no teológicamente hablando, obviamente, si no son creyentes, pues son incrédulos y están bajo el poder del maligno, pero estamos hablando histórica y culturalmente hablando. Así que Filón y Josefo, que no eran cristianos, y muchos escritores tempranos que sí eran cristianos, creían que los demonios venían de una especie de raza preadámica. O sea que antes de Adán, Dios creó a otro. ¿Se acuerdan que alguna vez comentamos esto? Que Dios había creado otra raza y que cuando esa raza se rebeló contra Dios, los espíritus errantes de esa raza son los demonios. Eso es lo que muchos creían. Es la primera teoría que ustedes deben de saber que se le da el origen de los demonios. Pero no es la única. Continuemos con Avi leyendo las otras. Otros pensaban que los demonios eran los espíritus errantes de hombres que construyeron la Torre de Babel. Otros dijeron que los demonios surgieron del comercio de Adán y Eva con espíritus femeninos o masculinos. También se ha dicho que los demonios fueron creados malignos por Dios mismo desde el principio, lo cual es inconsistente con su naturaleza santa y buena y con el testimonio del Génesis que afirma que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Lo apoyan la teoría de la brecha, han afirmado que Los que apoyan. los que apoyan la teoría de brecha, perdón, han afirmado que los demonios son las almas de los hombres de una raza preadámica, pero la Biblia nada dice de eso. Y en Romanos 5:12 se afirma que el pecado entró al mundo Permíteme para actualizar. Ok, adelante. por Adán y no por alguien anterior a él. El libro de Enoch afirma que los espíritus inmundos son las almas de los Nefelim, de Génesis 6:4, es decir, las almas de los hijos de la unión entre ciertos ángeles caídos y mujeres humanas. La Biblia no afirma ni niega esa idea, salvo que el Nuevo Testamento también llama a los demonios espíritus inmundos. El Consenso mayoritario acepta que son ángeles caídos, corruptos, que siguieron a Satanás y su rebelión. Un grupo de estos ya está cautivo en espera del gran juicio, y los demás están activos en el mundo, sirviendo los propósitos del diablo. Gracias. Entonces, hay varias teorías, pero la única que encuentra respaldo bíblico es la idea de que estos ángeles son ángeles rebeldes. Ángeles creados santos que se rebelaron en contra de Dios y fueron en pos de Satanás. Aunque no hay un pasaje explícito que nos diga eso, bueno, si tú crees que Ezequiel 28 habla del diablo, entonces sí podríamos decir que hay un pasaje explícito, pero no es tan explícito porque se le dirige al rey de Babilonia, ¿entienden? Pero bueno, ese es el debate, ya hablamos de ese debate en el tema anterior de Satanás. Lo que simplemente queremos decir es que el Señor Jesucristo sí dijo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. O sea que hay una cantidad de ángeles que están bajo la autoridad y del lado de el diablo, según Mateo 25, 41. ¿Ok? Entonces ese pasaje es muy explícito. El diablo y sus ángeles. También en Apocalipsis 12, ese capítulo se nos dice del versículo 1 como hasta el 11, si no me equivoco, varias menciones de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles, ¿no? De las estrellas del cielo. Entonces, bueno, esa es la única teoría que tiene respaldo bíblico. Las otras no tienen respaldo bíblico, al contrario, la teología bíblica las refuta. Porque la teología bíblica, por ejemplo, dice en Lucas, a través de la historia del rico y Lázaro, o parábola, como tú la quieras interpretar, da lo mismo al fin de cuentas. Las parábolas son usar situaciones de la vida real para comunicar realidades espirituales. Así que, aunque creas que es una parábola, pues es una parábola, describe situaciones reales, no situaciones utópicas o falsas, sino situaciones reales. Todas las parábolas, por definición, es usar algo de la realidad para comunicar una verdad espiritual. ¿Entienden? Así que para los que creen que esa pasaje de Lucas 16, del 18 en delante, del 19 en delante, es una parábola, en nada altera la realidad de la existencia de los ángeles, del infierno y del paraíso y del cielo post-mortem, posteriores a la muerte. En ese pasaje se nos dice que una vez que una persona es fallecida y alcanza el destino final posterior a su muerte, es imposible que la persona salga y regrese al mundo de los vivos. Porque en la historia, el rico le dice al padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y les diga, o manda a Lázaro para que venga y moje su dedo en agua y alivie mi tormento. Y el padre Abraham le dice, no, no se puede. Ni Lázaro puede pasar para allá, ni tú puedes pasar para acá, ni Lázaro puede ir con tus hermanos a decirles nada. A Moisés tienen y a los profetas que los lean. O sea, las escrituras. Entonces, no vemos de dónde se pueda justificar que los demonios son espíritus errantes de humanos de eras antiguas. No hay base bíblica para eso, en absoluto. ¿Ok? Ni antes de la creación, ni después de la creación de Adán y Eva. Porque unos dicen que fue antes de la creación. Imposible. Porque si así fuera, esa raza sería raza de ciertos humanos pecadores. ¿Está claro? Si fuera eso cierto. Pero Pablo es muy claro. La escritura dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por Adán, según Pablo, ¿me entienden? No entró por alguien antes que Adán al mundo. Los demonios no estaban en el mundo cuando pecaron. Por eso Pablo no dijo, el pecado entró al mundo por Satanás. No, el pecado entró al mundo por Adán, por un hombre. Satanás no es un hombre, es un espíritu. y por el pecado la muerte. Entonces, según ese pasaje, la muerte entró al mundo como consecuencia del pecado de Adán. ¿Está claro eso? Por lo tanto, no podemos creer que hubo una generación preadámica donde hubo muertos, donde hubo dinosaurios, porque los dinosaurios eran carnívoros, ¿no, hermanos? Y para que un carnívoro se alimente, ¿qué tiene que hacer con otro? Pues tiene que matarlo. Entonces, si la muerte entró como consecuencia del pecado, quiere decir que, saliéndome en la tangente, hasta los dinosaurios tuvieron que existir después de Adán. No pudieron existir antes, porque hubiera existido muerte. Pero bueno, ya no me voy a desviar en el tema de los dinosaurios, ese no es el tema de ahora. Ok, sea como sea. Eso lo estoy refutando las otras ideas, porque son populares y porque algunos, hasta pastores, le siguen la corriente a esas teorías que no tienen base bíblica. Así que cuidado con eso. ¿Ok? Dale pues, seguimos. Vamos entonces con el siguiente. Principales características de los demonios. Vamos a ver, ahora le vamos a pedir a nuestro hermano, no sé si está por ahí, Abraham Isaí, que nos lea, porque estoy siguiendo el orden de los que fui viendo que se conectaban. Ok, dice, principales características de los demonios. Los demonios son seres espirituales, Mateo 8:16, inteligentes, pero no son omniscientes, Marcos 1:24, Hechos 16:16. Son poderosos, pero no omnipotentes, Marcos 5:3. Espiritualmente malignos e inmundos, Mateo 9:34, Apocalipsis 18:2. Están organizados en diferentes jerarquías, Efesios 6:12, pero todos subordinados a Satanás, Mateo 25:41. ¿Con quién compartirán al final la misma condena? Son los creadores de muchas herejías, religiones y sectas, y promueven la idolatría. Primera de Timoteo 4:1-3, segunda de Corintios 11:13-15, primera de Corintios 10:20. Gracias. Los demonios. Ahí. Solo quiero recalcar, solo quiero enfatizar ese detalle, hermano. Según la Biblia, todas las religiones falsas tienen demonios por detrás. Aún aquellas que dicen ser cristianas, si no predican el evangelio auténticamente y consienten en algún tipo de idolatría, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son claros. Detrás de los ídolos, que no son nada los ídolos, detrás de los ídolos hay demonios. Y Pablo dice que en los postreros días muchos iban a apostatar de la fe oyendo doctrinas de demonios. Quiere decir que los demonios son muy ingeniosos en crear falsas doctrinas y religiones. ¿Está claro? Nada más para que seamos conscientes que el conflicto religioso no solo es un conflicto religioso, es un conflicto no solo de verdades, pero es un conflicto de poderes, de poderes. Ahora sí, continuáis ahí. Gracias. Ahí donde dice los demonios se oponen. Los demonios se oponen a los planes de Dios. Daniel 10, versículos 10 al 14. Pero él los usa para avanzar sus propósitos soberanos. Primera de Samuel 16, 14. Segunda de Corintios 12, 7. Cuando pueden, atormentan a personas con enfermedades. Mateo 9, 33. E incitan la incredulidad y todos los pecados. Lucas 8, 12. Pueden influir en la mente y el corazón de las personas por medio del engaño. Génesis 3, del 1 al 5, Juan 13, 2, Hechos 5, 3, segunda de Corintios 11, 3. Los creyentes han sido librados de su dominio, Colosenses 1, 13, pero todavía deben resistir al diablo y sus tentaciones, Santiago 4, 7. Vestidos con toda la armadura espiritual de Dios, que Dios les ha dado, Efesios 6, 10 al 19. Y esos son dos versículos que valdría la pena que todos nosotros tuviéramos memorizados. Están buenísimos, ¿no? En tiempo de prueba, de necesidad. Si no los recuerdan, vayamos a la escritura. Colosenses 1:13, solo para recordar. lo que dice. Yo recuerdo lo que dice, pero se los quiero mostrar. No estoy presumiendo, nomás estoy diciendo. Dice, hablando de eso, son versículos cortos además. Dice la escritura, ustedes lo pueden ver ahí, dice esto. Ahí voy a poner el otro más color. Dice, él, ¿quién es él? Pues el Padre, que se nos está hablando acá en el contexto. Dios el Padre nos libró. ¿Quién es este nos? Pues los creyentes, ¿verdad? Nos libró. El otro día comentamos este versículo también. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, como podemos ver, entonces el Señor, Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya nos ha librado de ese dominio que dijimos el otro día. Vamos a ver el texto griego, el dominio es la palabra autoridad, esta que está aquí, exusías, de la autoridad, nos libró, esta es la palabra libró, de la autoridad de las tinieblas, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. Eso es básicamente un breve repaso, un breve resumen de esos espíritus. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra lectura. Ah, estábamos diciendo ese versículo, hay que memorizarlo. Santiago 4:7, ustedes conocen, dice, resistan al diablo, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios. Dicho en otras palabras, de poco te sirve resistir al diablo si no te sometes a Dios. Porque tú no tienes poder contra los demonios. El poder que tenemos es delegado. Delegado procede de Dios. Si no me someto a Dios, ¿cómo vamos a esperar que los demonios se nos sujeten? Pues no. Pero una vez que nos sometemos a Dios, entonces sí, al resistir al diablo, él va a huir de nosotros. O sea que depende de Dios nuestra victoria y no de nuestro poder intrínseco, que es ninguno. En términos espirituales, en contra de los demonios. Bueno,